Potencia tu negocio ahora. Páginas web, tiendas virtuales, redes sociales, teléfono 0414-973-1510, umbralweb.com, digitalizando vidas. Conexión Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani y Coden Daute Radio. Equivoca quien sostiene que son siete nuestras islas y se olvida de que hay otra. La que forman los canarios que siguieron la llamada de la América remota. Otra isla de nostalgia en la inmensa exuberancia de esa tierra generosa. Donde viven y se afanan, donde muere y donde ama tanta gente compatriota. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. La folía se mezcló con el joropo, el polo margariteño, el golpe y los pasajes. Y el sancocho se encontró con un hermano y se han cogido de la mano. Gofio, mondongo y montaje. Y hasta el tinfle se confunde con el cuatro cuando mi canción te evoca. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Donde muere y donde ama tanta gente compatriota. Bienvenidos amigos a Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza. Otra isla de nostalgia en la inmensa. Transmitimos desde Coden Daute 91.4 FM en el noroeste de Tenerife, en simultáneo por MDQ 103.3 FM en el sur de la isla, también por Visión Agropecuaria, Bar 102.9 FM y Café Digital 95.5 FM en Venezuela. La folía se mezcló con el joropo, el polo margariteño, el golpe y los pasajes, y el sancocho se encontró con una. Conexión Canarias-Venezuela es un programa dirigido a los canarios y venezolanos que con su trabajo y tesón han hecho de nuestros pueblos grandes referentes de un intercambio cultural histórico que aún perdura. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Donde vive mi zapata. Hoy estaremos con ustedes en la realización técnica Gema Linares, en la producción Cori de León y Milagros Carvajal, quien les habla Jean-Pierre Mariani Ruiz y Narciso Ramos en la dirección general. En el programa de hoy tendremos como invitado aquí en el estudio a José Gregorio Mariani de León, quien es el fundador de Umbral Web y SEO y el creador del diario digital HelloCanarias.es, quien nos hablará del proyecto informativo y cultural de Hello Canarias en Internet. También escucharemos a Ana Isabela Escalona desde Brasil, donde nos hace de guía turística digital por la ciudad venezolana de Coro, en el estado Falcón. Aprenderemos de sus bellezas, gastronomía y actividades que se pueden realizar. También tendremos desde Santa Cruz de Tenerife a nuestros amigos de Huachipedia, Taco y Las Américas. Ya hablaremos, nos traen un audio muy bonito acerca de la relación de Canarias con Venezuela. También tendremos el resumen de noticias desde MDQ con José Francisco González. Así que vamos a tener un programa bastante dinámico. Y ahora vamos a deleitarnos con el tema Isa de Fuerteventura, de los jóvenes cantadores. Identificamos la estación y volvemos con la primera parte de Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza. te llevaría al altar. Faltaría que tu padre no te dejara casar. Faltaría que tu padre no te dejara casar. No vayas tan apurado, que no me gustan las prisas. No vayas tan apurado, que no me gustan las prisas. Eso de que nos casemos potencia tu negocio ahora. Páginas web, tiendas virtuales, redes sociales, teléfono 0414-973-1510, umbralweb.com, digitalizando vidas. Conexión Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani y Coden Daute Radio. Volvemos, amigos, con Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza, por Icoden Daute, 91.4 FM, desde Icod de los Vinos, en el noroeste de Tenerife, en las Islas Canarias. A continuación, escucharemos este audio sobre la ciudad de Coro, en el estado Falcón, en Venezuela, que nos trae Ana Escalona. Escuchemos. Buenas noches, queridos oyentes del programa Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza. Soy Ana Escalona y el día de hoy haremos un pequeño viaje para conocer algunas de las bellezas del estado Falcón en Venezuela. Antes de comenzar, vamos a imaginar que nuestro día está apenas comenzando, que nos despertamos con aquel sol radiante y muchísimas ganas de emprender un viaje. Nuestro primer destino es la capital del estado Falcón, la ciudad Santa Ana de Coro, la primera capital de Venezuela. Hacemos una parada para conocer el casco histórico, donde podemos ver casonas coloniales, parques, monumentos y otras construcciones con calles empedradas y adoquinadas de estilo colonial, que nos hablan de su pasado glorioso. Muy cerca de la ciudad nos encontramos con el desierto más grande de la costa caribe en Venezuela, el Parque Nacional Médanos de Coro, donde podemos ver su gran extensión, sentir la arena y tomar un montón de fotografías hermosas. Ahora, una de las partes que más estábamos esperando, las maravillosas playas del estado Falcón. Para eso, nos dirigimos al Parque Nacional Morrocoy, ubicado en el litoral más oriental del estado. En ese lugar les invito a pasar momentos increíbles conociendo los cayos con playas de blancas arenas, rodeadas de arrecife de coral, aguas tibias y un sinfín de azules impresionantes, donde además de pasar un día maravilloso tomando sol, entrando al mar, construyendo castillos arena, también tenemos una opción para salir un poco de lo típico. Podemos practicar buceo, una actividad increíble para los aficionados de la vida marina. Ahora nos dirigimos a la hermosa península de Paraguaná, situada en el norte del estado Falcón. Un lugar ideal para conocer varias de las playas más atractivas del estado Falcón, donde se destaca Adícora, por ser internacionalmente reconocida por sus olas y un viento de lo mejor para la práctica de windsurf y kitesurf. Después de haber aprovechado un día increíble conociendo lugares históricos, paisajes bellísimos y un poco cansados luego de haber practicado deportes acuáticos, lo único que se nos viene a la mente es disfrutar de una exquisita comida típica del estado Falcón. Para ello, tenemos varias opciones. Entre sus especialidades tenemos productos extraídos del mar como carites, jureles, cunas, pargos, cazones, camarones y calamares. Con los pescados tenemos platos que van desde sancochos, guisos, pescados fritos y en escabeche. ¡Mmm! ¡Qué rico para comer en un día caluroso de playa! Pero no te preocupes, si no eres muy fanático de los productos extraídos del mar o deseas probar algo diferente, tenemos otras opciones para ti. Entre ellas, el maravilloso celce coreano, el plato más importante de los preparados del cerdo. Este plato es una especie de ensalada fría que contiene cabeza de cerdo sancochada pasada en vinagre y aliños. También entre nuestras especialidades tenemos el famoso talcari de chivo, que es una especie de guiso preparado con carne de chivo, aliños y otros condimentos. Oye, aquí un secreto. Para el perfecto talcari de chivo, debes dejar que la carne absorba completamente los sabores de los demás ingredientes. Luego de un descanso probando la deliciosa comida típica del estado Falcón, contando las experiencias de un día encantador, nos damos cuenta de que ya nuestro viaje está por terminar. Para eso hacemos nuestra última parada en Las Cumaraguas, un lugar natural de tipo salinas que en horas del atardecer podemos admirar un cielo hermoso y aguas de color rojizo. Realmente un espectáculo digno de ver y perfecto para terminar nuestro viaje. Espero que les haya gustado, les ha hablado su guía Ana Escalona y volvemos al estudio con nuestro compañero Jean-Pierre Mariano. Gracias, Ana, por este extraordinario viaje a través de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, en sus calles, sus avenidas, sus paisajes. Déjenme informarles que Ana Isabela Escalona es venezolana, radicada en Brasil, y se ha integrado al equipo de este programa con la sección Guía por Venezuela, que presentaremos en las próximas emisiones. Bueno, seguimos entonces, ahora sí, con nuestro invitado de hoy aquí en el estudio. Y bueno, déjenme decirles que tenemos a José Gregorio Mariani de León. Así que está con nosotros hoy. Él es fundador y director CEO de umbralweb.com. Y umbralweb.com tiene un proyecto que lo está desarrollando, que es hellocanarias.es. Y bueno, nos hablará un poquito acerca de ese proyecto. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Un poco asustado, pero bien. Bueno, es la primera vez que estamos aquí en Canarias en un programa, pero estuvimos en Venezuela en varios programas hablando de umbralweb.com. Sí, me recuerdo. Descríbenos un poquito acerca de ese proyecto, de lo que es hellocanarias.es, un poquito de umbralweb también.com, la empresa aquí en Venezuela, allá en Venezuela y aquí en España. Vale. Umbralweb.com es una empresa que tiene aproximadamente entre 7 y 8 años alrededor del mundo y tiene 2 años aquí en España. Se dedica al desarrollo de aplicaciones móviles, aplicaciones web y proyectos como hellocanarias.es. Hellocanarias.es es nuestro más reciente proyecto. Se trata de lo que hoy en día conoceríamos como un medio de comunicación digital, donde se publican diariamente noticias de todas las Islas Canarias, con la salvedad de que estas están organizadas por islas y por temáticas. Entonces los visitantes tienen esa ventaja, ¿no?, de visitar un solo medio digital que engloba todas las noticias de las Islas Canarias y poder filtrarlas por sus respectivas islas. Incluso hay una sección que es la sección de la península y otro tipo de herramientas que estaremos hablando. Sí, hay una sección también que se llama la novena isla. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es en la novena isla? Sí, la novena isla. Bueno, hoy lo vamos a escuchar en el programa de... Sí. Bueno, la novena isla es Venezuela, ¿no? Antes se le llamaba la octava isla, pero bueno, más adelante en el programa vamos a... A ver por qué se llama ahorita la novena. Sí. Ok. Y bueno, tenemos la novena isla también, obviamente. Tenemos las 8 islas canarias y la novena isla canaria y la península. Así es. Bien, ¿qué...? ¿Quiénes pueden anunciar en Hello Canarias? Cualquier persona que esté interesada en anunciar, bien podría hacerlo. Tenemos diferentes paquetes que se adaptan al comercio local o realmente a todas las islas. Es muy simple, solamente entran a hellocanarias.es y hay un apartado allí que dice anuncia con nosotros. Ahí pueden ver toda la información sobre los tipos de anuncios, los tipos de promociones, banner que tenemos dentro de la plataforma. Muy bien. Y aparte de eso, la diferencia, si hay, porque hay varios medios digitales, ¿no?, en España y en el mundo. Sí. ¿Qué podemos ofrecer nosotros diferente con respecto a otros medios? Vale, ese es el punto interesante. No solamente es un medio de comunicación digital que publica titulares de todas las islas y todo esto, sino que nuestras noticias están enfocadas principalmente... tenemos un filtro de nuestras noticias para que tengan un enfoque positivo hacia las Islas Canarias, para motivar al turismo hacia las islas. Además de eso, no solamente son noticias, tenemos un apartado especial de herramientas para el turista, que son, por ejemplo, desde recetas canarias hasta paseos digitales virtuales en los diferentes parques de la isla Canaria. Entonces, bueno, o consultar los aeropuertos, el aeropuerto norte, el del sur, el de las otras islas, y diferentes herramientas. No, y las consultas son, lo que he podido observar, son directas, es decir, tú puedes consultar la hora de vuelo y todo al momento, ¿no? Están conectadas ahí. Sí, sí, totalmente. Es como una guía para el turista. Incluso puedes ver fotos de los diferentes lugares de Canarias, ver los diferentes sitios que puedes visitar en las Islas Canarias. Entonces, no solamente son noticias o titulares de las islas, que eso bien podría verlo un canario o un turista, sino que tenemos esta sección de herramientas digitales online que ayudan al turista a moverse por la isla. Y hay los canales de televisión también de las Islas Canarias, sí, tú lo puedes concentrar ahí todo. Tenemos, hay un apartado de televisión digital, de radios online, como esta, por ejemplo, está... Y Codendaut está allí. Las televisiones son todas las televisiones que tienen transmisión online, pues las pueden ver ahí libremente. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces con el programa y vamos a seguir. Ahora vamos a escuchar un mensaje de, tenemos aquí mensaje de Agustín, vamos a ver lo que tenemos aquí, sí, mensaje de Agustín Rodríguez, el presidente de la Asociación Canario-Venezolana. Adelante. Desde la Unión Canario-Venezolana queremos dedicarle a todos los radioescuchas de Codendaute que pasen una feliz Navidad y un venturoso y próspero año 2021. Que todo lo malo de este 2020 se quede y sobre todo para 2021 muchísima salud, pero también muchísima prosperidad. Bueno, gracias a Agustín Rodríguez, presidente de la Unión Canario-Venezolana, una organización que la hemos tenido acá en esta casa como invitados y que, bueno, están haciendo una labor muy importante por los venezolanos que están acá en Canarias y por los canarios que están en Venezuela. Bien, amigos, continuamos con el programa. Vamos a seguir en la segunda parte hablando de Hello Canarias, ¿ok? Muy importante. Ahora vamos a escuchar a nuestro más insigne músico venezolano, Simón Díaz, con la canción Si no estás, y luego el audio de promo de Navidad de José Francisco González. Adelante. Si no estás, no sé cantar. Si no estás, no sé vivir. Yo me siento sin ti como concha que algún caracol abandona en el mar. Hacia el mar va mi canción. Hacia ti, mi amor, contigo mi vida existe, tú bañas mi playa triste como el mar, como el mar. Hacia el mar va mi canción, hacia ti, mi amor, contigo mi mi vida existe. Tú bañas mi playa triste como el mar, como el mar, como el mar, como el mar, como el mar, como el mar, como el mar. José Francisco González, presentador de MDQ News desde el sur de Tenerife y colaborador con los tips Noticias de Venezuela en Conexión Canarias Venezuela. Les envío a nuestra distinguida audiencia en los dos países que nos ocupan un abrazo solidario a pesar de la mayor crisis de nuestro tiempo, apostando porque el 2021 nos permita recuperar creatividad, prosperidad y armonía para todos. Desde Conexión Canarias Venezuela, dos pueblos, una esperanza, nuestro mayor deseo que pasen una feliz Navidad y un saludable 2021. Potencia tu negocio ahora. Páginas web, tiendas virtuales, redes sociales, teléfono 0414-973-1510, umbralweb.com, digitalizando vidas. Conexión Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani y Coden Daute Radio. ¿Qué tal, mis queridos oyentes de su programa Conexión Canarias, Venezuela? Les habla Juan José Brito y desde la isla de La Palma quiero enviarles junto a mi familia, a mi esposa Enza, un fraternal abrazo, un saludo cordial, muchísimas bendiciones para todos los oyentes de este prestigioso programa, igualmente a mi buen amigo y compañero Jean-Pierre Mariani Ruiz, quien ha sido pues el artífice de esta gran producción. Aplausos para todos, abrazos, salutaciones, esperando que este 2021 les traiga mucha paz, mucha dicha, mucha felicidad. Son mis más sinceros deseos también para toda la familia de Conexión Canarias Venezuela. Un abrazo desde la isla de La Palma y espero que este fin de año sea tan maravilloso como el principio del que viene. Saludos para todos. Buenas tardes, Jean-Pierre, y a todos los oyentes del programa de radio Conexión Canarias Venezuela, Dos Pueblos, Una Esperanza. Muchas gracias por dar a Guanchipedia la oportunidad de emitir este podcast especial. Esperamos que les guste. En Canarias, Venezuela siempre ha sido considerada como la octava isla. Sin embargo, desde el pasado 26 de junio de 2018, las islas que forman el archipiélago canario pasaron a ser 8. Tras la aprobación de La Graciosa como la octava isla canaria. Por eso ahora nos referimos a Venezuela como la novena isla, por la cercanía y los lazos que unen al pueblo venezolano y canario. Como veremos durante el podcast de hoy, existe una verdadera conexión Canarias-Venezuela. ¿Cuándo comenzaron a migrar los canarios a Venezuela? Para responder esa pregunta tenemos que irnos al año 1678, en el cual la Corona de Castilla y Aragón redactó una ley, conocida como el Tributo de Sangre, con la cual se obligaba a enviar 5 familias canarias de 5 miembros por cada 100 toneladas de mercancía que se trasladara en cada embarcación con destino a América. Ese fue el punto de partida con el que se empieza la migración de canarios a América, siendo Venezuela uno de los países destinos de esos canarios que dejaron todo atrás buscando una vida mejor. Según indica el profesor de la Universidad de La Laguna, Manuel Hernández González, los primeros hombres y mujeres que llegaron a Venezuela, procedentes de las islas, se asentaron en Caracas y La Guaira, estableciendo allí una colonia muy importante. Esos primeros emigrantes canarios también llegaron a lugares como Yaracuy, Los Llanos, Aragua, Barlovento, Barquisimeto o Maracaibo. Según este profesor, existen otros 3 momentos en la historia en los cuales se produjo una importante llegada de canarios a Venezuela. una sería desde 1831 hasta finales de 1800. 1831 es el año en el que el presidente de la República de Venezuela, José Páez, autorizó un decreto para promover la inmigración desde Canarias para trabajar en los campos venezolanos. Esta y otras iniciativas cumplieron su objetivo, consiguiendo que más de 20.000 canarios llegaran a Venezuela durante ese periodo. Otro momento importante de llegada de canarios a la novena isla se dio a partir del año 1948. Entre ese año y 1952 se produjo inmigración ilegal, en la cual barcos pesqueros con una capacidad de apenas 50 personas cruzaron el Atlántico, en ocasiones con hasta 289 canarios hacinados y con apenas papas, gofio y queso como alimento para tan larga travesía. Triste y famosa es la historia de los canarios que llegaron a Venezuela en la embarcación La Elvira, que recientemente se ha vuelto viral en las redes sociales. Tal fue el revuelo que causaron las imágenes de los canarios llegando en pésimas condiciones a Venezuela, que el gobernador Pérez Jiménez acordó con Franco, en 1950, la reducción de los trámites migratorios de Canarias a Venezuela. Esto favoreció la entrada de unos 60.000 canarios entre 1951 y 1958. Finalmente, también se produjo una llegada de canarios a Venezuela a partir de 1973, debido a la crisis que azotaba al archipiélago y la época de prosperidad de nuestro país hermano. Desde finales de los 80 y más intensamente desde comienzos de este siglo, se ha producido el proceso inverso. Miles de canarios y venezolanos han llegado a Canarias procedentes de Venezuela. Datos no oficiales señalan que son 70.000 los venezolanos residentes en Canarias, aunque los censos oficiales hablan de 20.000. Por su parte, Venezuela es el país con más inmigrantes canarios. Algunas estimaciones hablan de 600.000 canarios y descendientes de las islas. Personajes famosos en la historia de Venezuela como Francisco de Miranda, Andrés Bello, José Gregorio Hernández, presidentes como José Antonio Páez o José María Vargas, y hasta el mismísimo Simón Bolívar poseían descendencia canaria. Además, el profesor Manuel Hernández también indica que uno de los firmantes de la independencia de Venezuela era el canario, el gran canario José Luis Cabrera. Y de los 45 firmantes, 17 eran hijos de canarios y 5 nietos. Esta conexión Canarias-Venezuela a lo largo de los siglos ha producido puntos de unión a nivel cultural. Uno de nuestros objetivos más importantes es que el habla canaria no se pierda. ¿Pero qué es el habla canaria? Pues ese conjunto de palabras y expresiones propias de las Islas Canarias, también llamados canarismo. De ahí que surgiera este proyecto Wanchipedia, para que el habla canaria no se perdiera tanto para aquellos canarios que viven fuera como los que todavía están aquí. Fruto de los siglos de convivencia de ambos pueblos, venezolanos y canarios, compartimos multitud de palabras del habla canaria. ¿Les suena términos canarios como cambado? Combado o torcido en castellano. Cambar. Torcer en castellano. Chorro. Fuente pública o grifo de agua en castellano. Cotufa. Palomitas de maíz en castellano. Magua o maguarse. Pena o apenarse. Bernegal. Recipiente de agua. Fañoso. Gangoso. Ñapa. Propina. Esto creo que solo se usa en Tenerife. Puntilla. Pequeña navaja de bolsillo. Cereta. Una bolsa de mano. O zafado, que es una persona irrespetuosa, descarada o atrevida. Esa conexión Canarias-Venezuela se aprecia también en la gastronomía. A las islas han llegado las arepas y las areperas, el pabellón criollo, las hallacas, el pan de jamón, las empanadas, las cachapas o tequeños. Los canarios llevaron a Venezuela el gofio, allí elaborado con harina de millo, o la rapadura, en Venezuela conocido como raspadura o mazacote. Los canarios también llevaron a Venezuela su devoción por la Virgen de Candelaria, siendo la morenita patrona del estado de Anzoátegui y distintas ciudades y parroquias de Mérida, Zulia, Carabobo o Aragua. En Caracas, donde es patrona de la parroquia de Candelaria, existe una réplica en el hogar canario venezolano de la Virgen de Candelaria, junto a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Por supuesto, en la novena isla también se rinde culto a las vírgenes del Pino, Guadalupe, de las Nieves y de la Peña, realizándose distintos actos religiosos en su honor y conservándose también réplicas de ellas en el hogar canario venezolano. Desde Wanchipedia estamos orgullosos de los lazos que unen los pueblos venezolanos y canarios. Deseamos que sigan existiendo y que sean cada vez más fuertes. Estos pueblos tan unidos a lo largo de los siglos deben permanecer de esta manera. Muchas gracias a todos los oyentes y a Jean-Pierre por dejarnos transmitir un Bueno, gracias a la gente de Guanchipedia, a sus autores, Taco y Las Américas. Las Américas es doctora en química, divulgadora científica y experta en marketing online, especializada en ciencia y tecnología. Taco es licenciado en administración y dirección de empresas y trabaja en el sector de los seguros. Así, bueno, ellos también se van a integrar y los vamos a escuchar en los espacios regularmente acá en nuestro programa. Gracias por ese aporte, muy interesante. Bueno, y continuamos entonces con nuestro invitado. Vamos en la parte ya final del programa, ya nos quedan unos minutos para finalizar y teníamos otras preguntas que estábamos conversando, que teníamos ya listas por acá. Hablábamos de que el proyecto Hello Canarias era un proyecto que se diferenciaba de otros por aportar información que no se ubica en cualquier portal. Es decir, para yo buscar información de aeropuertos o vuelos, tengo que irme a un portal de vuelos. Para ir a hacer un paseo virtual, tengo que irme a un portal o irme a cada parque por individuo independiente, pero aquí lo podemos hacer. Bien, ¿cómo hace la gente, por ejemplo, para invertir? ¿Quiere no invertir? También puede ser, eso ya quedaría, llamarían para eso, para invertir y asociarse a este proyecto, ¿no? Sí, estamos actualmente abiertos a cualquier persona que quiera sumarse al proyecto, bien sea con sus capacidades, cualidades, como también invertir monetariamente para ampliar nuestros servicios y nuestra tecnología que está detrás, que mantiene todo esto. Es una estructura tecnológica con software bastante avanzado para poder hacer todo ese trabajo. Sí, actualmente prácticamente estamos automatizando casi todos los procesos y seguimos trabajando en ello día a día. Es lo que más nos enfocamos actualmente, en mejorar el servicio tanto para nuestros anunciantes como para nuestros lectores, filtrando las noticias, acomodándolo en temáticas, clasificándolo, eliminándolo. Bien. Para anunciarse, ¿cómo hace la gente para anunciar en Hello Canarias? ¿Es muy costoso? No, para nada. Al ser un proyecto muy virgen, por así decirlo, pues estamos empezando, tenemos diferentes paquetes, diferentes tipos de anuncios. Todo lo pueden consultar en la página web, en la sección que dice Anúnciate con nosotros. O bien podrían escribirnos a contacto@hellocanarias.es o llamar al número 610-372-984. Repítelo para que la gente lo escuche otra vez. Sería el email contacto@hellocanarias.es o contactarse vía teléfono por 610-372-984. Bien. ¿Quieres agregar algo más o despedirte? Ya estamos ya al último momento. Felices fiestas para todos. Bueno, gracias José Gregorio por estar con nosotros y darnos esa importante información acerca de este proyecto, que es un proyecto novedoso y que cuando apenas pasemos esto de la pandemia y arranque definitivamente la economía y el movimiento acá en las islas, pues de verdad tenga un importante apoyo en esta web, ¿no? En este sitio, porque es un sitio completo. Sí, una plataforma. Una plataforma completa. Bien, bueno amigos, vamos entonces de inmediato, gracias. Vamos de inmediato entonces a escuchar un mensaje de Dimitris Díaz desde Santa Cruz de Tenerife. Adelante, estudio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, queridos amigos de Conexión Canarias Venezuela, donde se preocupan por unir a dos pueblos a través de una esperanza. Soy Dimitri Díaz, presidente de la Asociación Cultural Canarias Canta. Vivo en Santa Cruz de Tenerife y nací en Cumaná y me crié en el estado Lara, Venezuela. Quiero enviarle un saludo fraternal a toda la gente de Conexión Canarias Venezuela y también a todos los escuchas de esta grandiosa emisora que se preocupa por unir a dos pueblos hermanos históricamente. Un abrazo a la gente de Icodenadaute 91.4 FM y también a toda la gente que escucha. Desearle unas felices fiestas, que crean, que tengan esperanza, que sueñen, no escatimen en soñar y sobre todo hagan el esfuerzo posible para conseguir sus más anhelados sueños. Un abrazo muy grande desde Tenerife, un saludo desde la Asociación Cultural Canarias Canta. Y recuerden, canten, que cantar es el alimento del alma. Un abrazo muy grande, felices fiestas. Gracias, Dimitris Díaz, por ese mensaje, presidente de la Asociación Cultural Canarias Canta. El primer programa lo tuvimos con él. Bueno, y de verdad, agradecido. Y ahora escucharemos a nuestro compañero José Francisco González desde MDQ 103.3 FM, emisora hermana, quien nos dará un resumen de las noticias más destacadas de Venezuela. Adelante. Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza, presenta. Resumen semanal de noticias de Venezuela. Un breve repaso de las informaciones más importantes ocurridas en la cuna del libertador Simón Bolívar. Suben de 20 los fallecidos por naufragio entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, aliado de Nicolás Maduro, los embarcó de vuelta a su país en botes sin gasolina ni comida. Dulce Pérez se ahogó abrazada a sus dos hijos de 3 años y de 11 meses. Junto al padre de los mismos, forman parte del naufragio de 22 balseros venezolanos en el Golfo de Paria, las nuevas víctimas de la tragedia venezolana, cuyos cuerpos a la deriva fueron rescatados del Mar Caribe desde el sábado. Una tragedia a cuentagotas. Primero fueron 11, el domingo 3 más y el lunes 8 cadáveres, todos ellos procedentes del naufragio del bote Mi Recuerdo. En las últimas horas se busca desesperadamente a otra veintena de criollos lanzados de nuevo al mar por autoridades de Trinidad y Tobago, estrechos aliados de la Venezuela de Nicolás Maduro. Muchas vidas que sumar a las más de 100 que ya se han cobrado la peligrosa vía de escape ante el colapso nacional al este de Venezuela que une las costas de Sucre con la isla caribeña. Sale a la luz la millonaria deuda del régimen de Maduro con Maradona por sus negocios juntos. Diego Armando Maradona no solo fue un embajador de los movimientos de izquierdas en Sudamérica desde el punto de vista mediático, sino también concreto. El 10 entabló una relación de negocios tanto con los Castro en Cuba como con Hugo Chávez y especialmente Nicolás Maduro en Venezuela. Tribunal Penal Internacional afirma que existe fundamento para investigar crímenes contra humanidad en Venezuela. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha emitido este lunes un informe en el que recomienda investigar en profundidad las denuncias de posibles crímenes contra la humanidad por la fuerza excesiva de la policía para dispersar y reprimir manifestaciones y graves abusos a detenidos. Venezuela sopesa arrancar 2021 con una cuarentena radical ante el aumento de contagios de COVID-19. Nicolás Maduro ha trasladado que las autoridades sanitarias del país evalúan la posibilidad de iniciar 2021 con una cuarentena radical intensa que se extendería al menos 2 semanas a la luz del repunte en los contagios de COVID-19. El PSOE de España rechaza las pasadas elecciones en Venezuela y pide unos comicios creíbles y transparentes. El socialista y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Antonio Gutiérrez, ha señalado este sábado que desde su formación rechazan las elecciones del pasado 6 de diciembre en Venezuela. La ONU avisa de los riesgos extremos que asumen los venezolanos para emigrar tras el último naufragio. La consulta popular de la oposición en Venezuela supera en participación a las elecciones parlamentarias. 6.466.791 personas participaron en la modalidad presencial y virtual realizadas durante toda la semana dentro y fuera de Venezuela. Juan Guaidó se muestra satisfecho con el resultado. Consulta mata fraude. El gobierno español ha ordenado el cierre de su agregaduría militar en Caracas, una decisión política basada en motivos presupuestarios que ha levantado resquemores en Venezuela. El coronel Alejandro Rubiela, quien también fungió como jefe de observadores españoles durante la puesta en marcha de los acuerdos de paz en Colombia, es el único agregado de defensa que permanecía en el país petrolero perteneciente a la Unión Europea y a la Organización de Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El último día del año se echará el candado a su oficina, por lo que en la capital criolla solo permanecerán agregados militares de Rusia, Cuba, Irán, China, Bielorrusia, México, Vietnam, República Dominicana y Uruguay. Desde ahora los asuntos militares venezolanos serán gestionados desde la agregaduría en Cuba, consideramos inexplicable este cierre, una decisión unilateral sin razones económicas de peso, protestó Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza, presentó. Resumen semanal de noticias de Venezuela. Un breve repaso de las informaciones más importantes ocurridas en la cuna del libertador Simón Bolívar. Gracias a José Francisco González, que nos ha traído ese resumen de noticias semanal de Venezuela. Bueno, hemos llegado al final del programa, amigos. Agradecemos la participación en nuestro programa de nuestro invitado, José Gregorio Mariani de León, CEO, director fundador de umbralweb.com y director del medio digital helocanarias.es. Y colaboradores que han estado bien estar con nosotros, la gente de Wanchipedia, el programa de ANA, muy importante esto que hoy hemos tenido acá, final del programa de esta temporada 2020. Así, les recuerdo, amigos, que este programa se transmite los jueves y viernes a las 8 de la noche desde Icoden Daute Radio 91.4 FM en el noroeste de Tenerife y en simultáneo por MDQ 103.3 FM en el sur de la isla, también por Visión Agropecuaria VAR 102.9 FM y Café Digital 95.5 FM del circuito FM Center en Venezuela. También puede escucharnos por icodendauteradio.net, por helocanarias.es en la sección radio y por las plataformas Spotify, iVoox y Google Podcast. Para comunicarse con nosotros y hacer cualquier aporte a este programa, contáctenos a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Estuvimos con ustedes en la realización técnica, Gema Linares, en la producción, Cori de León y Milagros Nazaret Carvajal, quien les habla, Jean-Pierre Mariani Ruiz, todos bajo la dirección de Narciso Ramos. Con el saludo de nuestra compañera Ana Escalona y con el tema La canción de la amistad, nos despedimos. Recuerda que la hermandad comienza con la solidaridad. Quiero desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y un año saludable. Esperemos que el año 2021 realmente se vaya el bicho que nos está amenazando a todos. Así que bueno, cuida nuestra isla. Siempre recuerda que hay que cuidar las cosas que queremos. Gracias por acompañarnos. Adelante entonces y hasta la próxima semana, la próxima oportunidad. El mejor mensaje de Navidad es el que sale de nuestros corazones. Que esta Navidad sea brillante, traiga alegría, amor y encienda un año nuevo lleno de luz y esperanza. Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea la familia del programa Conexión Canarias Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Y sentimos gratitud, y aquí llevamos una noble inquietud, la de abrazar a la gente que en Poniente el mensaje de una cuna jamás la podré olvidar. El mensaje de la tierra en Venezuela, una llama que no espera y que se podrá apagar. Te cantamos seguidillas y sartona. Las orillas y la cota, una isa para ver a punto al punto, una polca, una bandera y el arroyo. Te cantamos como hermanos que queremos que Canarias siempre sea la razón de tu cantar. Te cantamos seguidillas y sartonas, malagueñas, las orillas y la cota. Una parandera junto al punto, una polca, una banera y el arroró. Te cantamos como hermanos que queremos que Canarias siempre sea la razón de tu cantar. hermanos que queremos, que Canarias siempre sea la razón. Te cantamos como hermanos que queremos, que Canarias siempre sea la razón de tu cantar. El bastón en la vereda pedregosa, y aunque sea poca cosa, la canción de la amistad. Te cantamos seguidillas y saltonas, malagueñas, las bolillas y la jota. Una isa parandera junto al punto, una polca, una banera y el arrojo. Te cantamos como hermanos que queremos, que Canarias siempre sea la razón de tu cantar. Te cantamos seguidillas y saltonas, malagueñas, las bolillas y la jota. Una isa parandera junto al punto, una polca, una banera y el arrojo. Te cantamos como hermanos que queremos, que Canarias siempre sea la razón de tu cantar. La razón de tu cantar, la razón de tu cantar. Potencia tu negocio ahora. Páginas web, tiendas virtuales, redes sociales, teléfono 0414-973-1510, umbralweb.com, digitalizando vidas.